Yo digo de corazón lo que ahora voy a decir. La nueva generación tiene mucho por venir. Yo digo de corazón lo que hay de por venir. La nueva generación tiene mucho que decir. Yo digo de corazón que he seguido esos consejos. Y si los jóvenes son, es porque fueron los viejos. Yo digo de corazón, me parece natural. La juventud por venir tiene algo de vital. Yo digo de corazón, floreciendo los aromos, con toda mi inspiración, que aún tan viejos no somos. Yo digo de corazón que ya todos lo han notado. Tal vez no sea más viejo, solo un poco más gastados. Yo digo de corazón y al canto seguiré fiel. Que viva la inspiración de Moisés y de Manuel. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias